Jesús llegó a mi corazón. Algo muy grande pude comprender, pude entender su amor, cuánto sufrió en la cruz para librarme de la condenación. Él me llamó diciendo: ven a mí, si estás cansado de tanto luchar. Si ven a mí, que yo descanso te daré. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Nos dice a todos Cristo el Salvador. Y para tu alma descanso encontrarás en Él, si tú le sigues en su camino fiel. Desesperado en agonía cruel, porque vivir luchando solo sin saber qué esperanza en Jesús el Salvador. La invitación es para ti también, si estás buscando paz y salvación. Recuerda que Jesús siempre esperando está a todo aquel que busca su perdón. Toma tu cruz y sigue en pos de mí. Nos dice a todos Cristo el Salvador.